Dios les bendiga, amada Iglesia Altar, familia de nuestra ciudad. Queremos compartir en esta mañana una semilla de vida para ti y para toda nuestra ciudad. Y se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos lo piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios quiere enseñarnos a través de esta hermosa palabra dos principios que van a afianzar esta semilla de vida en mi corazón y en el tuyo. El primer principio es que Dios no tarda su promesa porque el tiempo es de Él. Él no está haciendo roña. Él no está poniendo lento el tiempo. Usted y yo no podemos encasillar el tiempo de Dios o los tiempos de Dios con nuestra mente finita, porque su palabra me enseña que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que tus pensamientos y los míos no son en muchas ocasiones conformes a los de Él. Recuerda que Él hace con el tiempo lo que quiere. Él devuelve el tiempo, como lo hizo en Isaías capítulo 38, versículo 8, que devolvió 10 grados sobre el reloj de Acaz para poder darle años de vida al rey Ezequías. Pero también Él detiene el tiempo, como lo hizo en Josué capítulo 10, versículo 12, cuando le dio la autoridad a Josué para decir: sol, detente en Gabaón, y luna, detente en Ajalón. ¿Se acuerda? Para que los enemigos pudiesen cansarse y Josué, en la autoridad de Dios, pudiese ganar la batalla. Así que usted y yo no podemos creer que Dios está tardando su promesa de que Él va a venir por su iglesia. Esto que está pasando es solamente el cumplimiento del calendario profético antes de la venida de Cristo. Y lo segundo que yo quiero que usted hoy y yo entendamos, el que Él está cumpliendo todo para que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Su palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y Dios quiere hoy, para usted y para mí, que hoy nos arrepintamos. Nos está dando un tiempo antes de que Él venga por su iglesia. Un tiempo para que usted y yo procedamos al arrepentimiento. Yo no sé en qué usted y yo debemos pedirle perdón al Señor, pero Dios está esperando de ti y de mí que nos arrepintamos. Recuerda, nuestros tiempos están en sus manos, porque Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. En sus manos estamos seguros. Y en sus manos y en su tiempo estamos bendecidos. Dios les bendiga, les amamos con todo el corazón.